Baila, gitana hermosa. Gitana hermosa, baila loca de amor. Celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Baila, gitana hermosa, baila loca de amor. Celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Ay, dame de tu vida, dame un poco de tu amor. Dame tu cariño y dame tu corazón. Quiero tus caricias y además tu intimidad. Dame lo que tú me sabes dar. Baila, gitana hermosa, baila, loca de amor. Celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Baila, gitana hermosa. Gitana hermosa, baila loca de amor. Celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Ay, quiero ser el dueño del embrujo que hay en ti. Quiero ir a buscarte cada noche y ser feliz. Juntos ver el sol cada mañana al despertar y no separarnos nunca más. Baila, gitana hermosa, baila loca de amor. Celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Baila, gitana hermosa, baila loca de amor. Celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Baila, gitana hermosa, baila loca de amor. Baila, gitana hermosa, baila loca de amor.